seguimos con entrevistas. Seguimos, al fin, mira, justo eran dos que veníamos a decir que no las podíamos, no podíamos concretar. Se juntaron las dos el mismo día. Le vamos a recordar a la gente en el medio, antes de presentar a nuestro invitado, que tenemos una línea de comunicación, que es el 3549-525153, que nos encanta que nos manden mensajitos. Así que bueno, ahí estamos. Y recordarles que este es un proyecto totalmente autogestivo y tenemos un alias, si querés colaborar con nosotros, y es comunitario. Bueno. Garabato Comunitaria de Banco Credicop. Así es. Le cedo. Cedido. Hola, Malu, buen día. Hola, buenos buen días. Buen día. Estamos acá, nos visita en vivo y en directo. Ahí está. Malu Figueroa, directora de cine, artista, documentalista. Para, si digo directora de cine, ¿lleva implícito el documentalista, no? Sí, también. Sí. También. También. ¿No? ¿Ah? Bueno, ay, yo soy periodista desde lo que no sé. Y te olvidaste de decir el dato más importante, Malu. ¿Cuál? Residente en la República del Rincón. Ah, es verdad. Toma. Está residiendo en la República. Somos mayoría hoy. Vamos. Es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, el documentalista entra como directora de cine. Pues yo te preguntaba, porque vos te formaste en Buenos Aires y hay como una especialización en documental. En documental. Sí, yo me formé en el ENARC, justamente en la especialización de documentalismo. Y bueno, y nada, eso. Y aparte en dirección de cine en el CIEVIC, pero ya más enfocado a lo que es series y películas, más a lo aficionado. Claro. Claro. Y después, como cuando descubro el mundo del documental, dije, wow, esto quiero entender cómo se hace. Y ¿por dónde va? ¿Por dónde va? Y ahí me metí a estudiar ahí en el ENARC y bueno, fue una re experiencia, estuvo re linda. Y Malu, pregunto esto para hacer una entrada a lo que vamos a charlar concretamente, ¿no? Pero los documentales, también ahí hay una diferencia entre lo que sea un documental ficcionado o un documental... Sí, tenés, por ejemplo, lo que es el falso documental. Sí. Que el falso documental es un documental que está ficcionado, pero que se filma, la puesta de escena, todo, se trabaja como si fuera un documental. Bien. Es como que estuviéramos hablando nosotros ahora, pero todo esto está guionado, ¿no? Y hay un guión, está pensado para dónde se lleva, entonces mitad ficción y mitad documental. Si bien los documentales a veces también están guionados por un tema de organización, pero se trabaja el falso documental más desde la ficción. Uh-huh. Por ejemplo, Proyecto Blairwitch, la famosa película, es un falso documental, para dar un ejemplo. Bien, bien. Mira, toma. ¿Viste? Bueno, Malu está viviendo en el Rincón, está viviendo aquí en San Marcos, en estas tierras, y hay un proyecto que es muy interesante. Una serie, ¿no? Una serie web que una se llama web. Melodías del Monte. Melodías del Monte es está en etapa de preproducción. En etapa de producción estamos. Etapa de producción ya. Etapa de producción, sí. Ajá, bien, bien. Ya sí, estamos sí. En la producción. No, ¿me querés contar de qué va? ¿Nos querés contar de qué va para entender? Bueno, una serie que se va a empezar a producir, ya se está produciendo, y se va a empezar a realizar aquí en San Marcos, a quiénes incluye, a quiénes puede incluir, para dónde va a ir esto, de qué va. Buenísimo, un montón de información. Un montón. La vamos a ir. Nosotros queremos todo. La vamos, la vamos a ir acomodando. Dale. Sí, déjame agregar porque los venía escuchando, estaba llegando y lo escuché al director de cultura que hablaba de la astrología. Y hablando de documentales, hay un muy buen documental de Patricio Guzmán, director chileno, que habla sobre su pasión sobre la astrología, pero hace un paralelo con los desaparecidos en el desierto de Atacama de Chile. Recomiendo esa película, Nostalgia de la Luz, que es tremenda película, tremendo documental. Astronomía e historia. Astronomía e historia. Cruzadas. Muy, muy, muy interesante. Bien, está bueno. Y bueno, nada, la serie. Bueno, primero nada, darle las gracias por este espacio, por invitarme a poder también comentar un poco este proyecto que estamos llevando adelante, Melodía del Monte. Melodía del Monte surge un poco por mi paso por la música, no como músico justamente, sino por haber trabajado mucho en videoclip de muchas bandas en Buenos Aires y nació la iniciativa de querer hacer algo acá en San Marcos, donde estoy residiendo. Entonces se pensó de hacer una serie web donde cada capítulo poder invitar a un artista de la música distinto, ya sea un dúo, un solista, una banda, o sea, en formatos y géneros distintos, tanto del folclore hasta la música electrónica, el rock, el pop, el jazz. O sea, ningún estilo, ningún género quedaría fuera. Ningún estilo, ningún género quedaría fuera. De hecho, hay muchos estilos y muchos géneros acá en San Marcos, cosa que a mí me sorprendió y que sigo descubriendo y que está buenísimo. Uh-huh. Entonces, la invitación es invitar a los y a las artistas de la música a que se sumen, donde en cada capítulo vamos a estar presentando a estos artistas, pero con la premisa de que van a estar filmados en un ambiente natural de San Marcos. Puede ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, la plaza, como también puede ser adentro de un bar o adentro de una librería. La idea es mostrar lugares poco conocidos de San Marcos, como romper un poco con lo ya conocido, la pasarela, bueno, dije plaza desconocida, pero quiero decir, las locaciones van a ser locaciones pocas conocidas en San Marcos, como también un poco para fomentar que quienes vean la serie fuera de San Marcos digan, che, loco, mirá, yo no sabía que San Marcos también tiene estos lugares. Claro. Entonces es de alguna manera una serie documental, si se quiere decir, donde mostramos a los artistas interpretando una canción en un lugar poco conocido de San Marcos. Estoy repitiendo mucho. Bien, lindo, ¿no? Sí, re. Está bueno. Sí, sí, porque va a visibilizar, como decía recién Malu, dos cosas. Dos cosas, claro. Los elementos. En este caso, el arte de la música de San Marcos, como también los lugares que por ahí, quienes vivimos acá lo conocemos, pero tenemos siempre gente que por ahí viene, no sé, cada tanto a visitarnos, uh-huh, y siempre van a los mismos lugares. Y por qué no decirle a través de la música de una serie, che, mirá, este lugar también existe, sí, y ese es San Marcos. ¿Hay alguna locación que sea, por ejemplo, en el Rincón, en Los Sauces, o es todo el casco del pueblo? No, va a ser en todo San Marcos completo. Va a ser en Los Sauces, en el Rincón. En el Rincón el lugar es hermosísimo. Sí, hay que estoy descubriendo. El Salto, venite para el barrio. El Salto también, sí, no, es todo lo que... En rueda San Marcos, ¿no? Todo. No me quiero quedar solo con el pueblo porque creo que San Marcos es más que el pueblo. Entonces es como decir, bueno, salgamos un poco. Por ahí en el pueblo nos vamos a meter más a hay un capítulo que está pensado para grabarse, no me acuerdo si era en una librería. No, en un bar, que está pensado para grabarse en un bar. Entonces, bueno, mientras la gente está tomando algo, esta banda va a estar molestando con su música, divertidamente, por decir, molestando a la gente que esté tomando algo. Y bueno, después... ¿Vos dijiste capítulo recién? O sea que está guionado... Porque me surge esta pregunta, ¿no? Digo, bueno, ok, yo soy artista, tengo mi banda, ahora vamos a ver cómo es para anotar, sin inscripción y todo eso, y tomar contacto para poder formar parte del proyecto. Pero digo, ¿voy a interpretar algo de algo mío, digamos? ¿O dentro de ese guión, dentro de esa serie, dentro de esos capítulos, ya está ahí elegido cierto repertorio musical... Y se adaptan los artistas a ese repertorio? ¿Los capítulos tienen algún tipo de trama en la totalidad? ¿Cuentan algo? ¿Son independientes? Bueno, hice dos preguntas en una. Está buenísimo esas preguntas. Sí, se entiende. Digo capítulos porque la idea, en realidad, no es una idea mía. Esta idea se viene desarrollando en un montón de lugares. Yo fui asistente de producción en Encuentros en el Estudios y un poco la idea fue... Cuando yo laburé ahí dije, qué bueno. Encuentros en el Estudio es la de Lalo. Lalomir, sí. Lalomir por ATC, digo, uy, abuela, se le cae. Ay, se le cae. Me sale ATC. Sí. La televisión pública. Y lo interesante de la idea de Lalo era que él abrió el espacio a un montón de músicos, pero justamente esto, donde dijo que no sea un formato y un género especial. Y ustedes vieron que pasaron de... Sí. Rally Barrio Nuevo, a Divididos, a bueno, no me viene ahora lo de tango, pero y yo dije, qué buena idea, y obviamente espero que no me haga juicio ahora Lalomir. Pero en realidad lo que estoy haciendo, si uno lo busca... Dejar que tome forma también, ¿no? Dejar que tome forma, porque si uno busca esta idea en YouTube va a encontrar un montón, sobre todo en Europa. Hay una serie de unos conocidos que hace una serie parecida en Europa, pero solo en bosques, que está súper interesante. Pero mi idea fue decir, bueno, visibilicemos en este caso a los músicos, a las músicas de San Marcos Sierra, pero yo quería que la premisa justamente fuera esa. Ok, a ver, ¿qué los grabo? ¿En su estudio? ¿En donde viven? ¿Es cómo sacarlos? ¿O donde están tocando siempre? Entonces mi idea fue, bueno, saquémoslos de ahí. Encuentro el estudio, bueno, como dice el hombre, era en el estudio. Acá, en este caso, no. Para mí, hoy estar en San Marcos es como estar en Bollywood, porque tiene unas locaciones y artistas tremendo para hacer un montón de cosas. Y están divididos en capítulos porque cada capítulo presentamos un artista distinto y esos capítulos van a estar unidos a través de otro artista que no puedo mencionar en este momento. ¡Ay! Me viene con una... No me hagas el lama ahora. Y ese artista va a ser quien va a unir los capítulos. Pero de por sí, son capítulos como independientes, ¿no? Bien. Si viene ahí en unión, son independientes. Después, por ahí lo que tiene son ciertos requisitos que nosotros pedimos por cuestiones de producción. Ah, bueno, dale, vamos con esa si querés. Dale. A ver, soy artista, estoy escuchando, digo, ¡uy! Sí, me reprendo, quiero. Bueno, una de las cosas que pedimos es que los artistas tengan una canción grabada en estudio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar grabando en un exterior o en un interior y no contamos con la estructura de poder grabar a una banda en vivo. Grabar una banda, claro, en vivo significa microfonearlos, tener una consola. Una cuestión técnica. Es, digamos, una cuestión técnica, que en realidad estoy usando como se filman los videoclips. O sea, tenés una canción grabada en estudio, bueno, los artistas tocan arriba de su canción. Van a tener un parlante donde ellos se van a estar escuchando y van a tocar arriba de su canción. Entonces, uno de los requisitos principales es que tengan una canción grabada en estudio. Después, el otro, también para que sepan, el requisito, no sé si es un requisito, pero algunas cuestiones técnicas que tiene la serie es que vamos a grabar cada video en plano secuencia. Plano secuencia quiere decir, desde que arranca la canción hasta que termina la canción, la cámara no deja de grabar. No se corta. Lo que después vamos a hacer en la postproducción, por ejemplo, te grabamos a vos, que estás tocando la guitarra y están cantando. Bueno, los grabamos por completo, sin cortar, pero en la postproducción nosotros sí vamos a mechar imágenes de ese lugar. Por ejemplo, nos quedemos con el ejemplo del bar. Si fuera en el bar, metemos planos de gente mirando esta banda o la tacita de café del lugar donde se está filmando. Bien, en la posedición ahí se le agregan esas tomas, pero se grabaría en plano secuencia, todo de corrido. Sí, entonces, sí. Un tema grabado en estudio, saber que la grabación es tener en cuenta que va a ser en plano secuencia, como si estuviera en vivo haciendo un recital o tocando. Exactamente, el artista lo que tiene que sentir es que está tocando. Claro, nosotros nos encargamos de lo más difícil, de capturar, porque también a mí lo que me interesa es capturar la esencia del músico, claro, de la, claro, música. Claro, no es que voy, bueno, ponete acá, te grabemos. No, por eso también yo antes nos acercamos para conocerlos. ¿Hay una negociación previa con ese artista, digamos, con esa artista? Siempre hay una negociación, siempre hay una negociación. ¿Qué te gustaría? Sí, yo por lo menos lo que queremos rescatar, no está mal usada, para lo que queremos resaltar es que si un artista ya tiene su impronta, su imagen, su forma de luquearse, su forma, no sé, a la batería, a la guitarra o al violín le pone un adorno, etcétera. Bueno, eso es lo que hay que potenciar. Eso es lo que queremos mostrar. Claro. O sea, la imagen de ese artista y qué le sucede a ese artista cuando toca en vivo. Eso es lo que me interesa a mí. Bien. Entonces, lo que me gusta resaltar, ¿no? Bien. No toco instrumento, no canto. Bueno, no toco instrumento. Cantar, canto muy mal, pero está buenísimo. Si cantar y tocar instrumento, me comunica. ¿A dónde me tengo que comunicar, Malú? Puedo hacer una pregunta. Capaz que no cantás, capaz que no tocas ningún instrumento, pero capaz que te gusta buscar locaciones. ¿Se puede colaborar en eso? ¿Necesitas alguien? No sé, capaz que puedas asistir. No sé, se va a mate, encargándote. Está buenísimo la pregunta. Y sí, se re puede participar. Porque quien está llevando esto soy yo y es mucho laburo y siempre se puede participar buscando locaciones, asistiendo al momento de la filmación o queriendo armar equipo. Sí, se re puede. Sí. Y si vos querés hacer todo eso, nos comunicamos. Nos comunicamos con vos. Se comunican conmigo. ¿Querés decir tu número? Sí, mi número es 11-63-24-70-50. Bien, obviamente si no lo llegaron a anotar, bueno, se pueden comunicar o también pueden buscar en las redes. ¿En las redes cómo te encontramos, Malú? En las redes estoy como Marcos Figueroa Filmmaker. Bien, Y ahí me encuentran en Instagram, sobre todo. Y si no, en Vimeo, donde están, bueno, muchos de mis trabajos. Y también déjenme agregar que, bueno, esto tiene una contribución económica, poder participar de la serie. ¿Por qué? Porque, es un laburo de producción, realización y postproducción. Y porque es parte del trabajo de uno. Es una contribución, que no es una contribución alta, en base a lo que yo, un poco a cómo está todo hoy. Pero bueno, tiene una contribución económica a esto, que también nosotros para realizar la serie necesitamos un mínimo de 5 o 6 artistas, uh-huh. Y también le damos la opción, que si en el caso que la serie no se haga, esos artistas que por ahí juntamos dos artistas, por decirlo, quedaron con ganas, le damos la opción de hacer igual el videoclip. Su videoclip, claro. Y otra cosita que quiero agregar es que, porque varios me preguntaron, lo que nosotros filmamos después queda para el artista, o sea, el capítulo, el videoclip ese queda para el artista, se lo entregamos junto con un tráiler para que también lo puedan promocionar, porque yo entiendo que eso es material también para el artista. Uh-huh. Y después para agosto le entregamos lo que es la serie completa. Entonces se llevan un videoclip, el tráiler, un book de fotos que hacemos en el lugar de filmación y después la serie completa. Reel, tráiler y serie. Reel. No, pará. Videoclip, tráiler. Videoclip, tráiler. Serie completa y un book de fotos. Serie completa. Y book de fotos. Bien. Sí. Completísimo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí, si estuviste escuchando, si te interesa la propuesta, si te parece que tenés ganas de colaborar, de participar, la buscás a Malu en las redes, era Marcos Figueroa Filmmaker. Bien. Y déjame agregar, perdón que te interrumpa, sí, porque también me preguntaban a dónde iba la serie. Nosotros contamos con el auspicio de Casa de Cultura, que nos brinda el auditorio, el salón, para hacer el estreno de la serie en pantalla grande ahí mismo, que eso calculamos que va a ser para agosto, porque la serie está pensada. No falta mucho. No falta mucho. No falta. Y después sí la vamos a mover principalmente en YouTube y en diferentes plataformas y bueno, y en festivales que hay de series web, que hay muchos. Ay, me encantó. Me encanta. Bueno, gracias. Malu. No, gracias a ustedes. Yo quiero hacer un cameo, algo. Poneme en el bar ahí atrás. No, me gusta la de locación, de asistir. Yo siempre hago esa parte. La locataria. Yo voy atrás. Atrás de cámara. Tengo mucha luz por ahí adelante. Chao. Ay, no quiero para acá. Me quedo atrás de cámara. Y si puedo agregar algo más, sí, ya no molesto más, quería avisar, contar que ayer fue el día del documentalista. Sí, eso lo leí hace un ratito. Sí, y fue porque, bueno, Raimundo Gleiser desapareció el 27 de mayo. Y bueno, se conmemora también la desaparición de un gran documentalista que tuvo este país. La última. ¿Vos te considerás documentalista? Yo me considero cineasta. Cineasta. Porque hago tanto documental como ficción. ¿Te digo feliz día? Por favor. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, Malu, por gracias la visita. Gracias a ustedes por abrirme el espacio. Gracias a la radio Garabato. Y bueno, está buenísimo lo que hacen. Lo festejo. Gracias.